queriendo aparentar lo que no eres y lo que nunca serás. Sé que detrás de ese antifaz se alberga en ti una triste realidad. And sometimes evades a la gente de la gran ciudad. Y yo estoy aquí cantando mi pena al andar. Y tú, lejos de mí, acompañada de tanta soledad. Mi corazón herido, yo guardé el pañuelo, yo guardé el vestido en las gavetas de mi corazón herido, andas subiendo de tu verdad, andas ocultando tu identidad, queriendo aparentar lo que no eres y lo que nunca serás. Sé que detrás de ese antifaz se alberga en ti una triste realidad. And sometimes evades a la gente de la gran ciudad. Dolor es lo que siente mi sufrido corazón. Canto mis penas porque en mis penas hay compasión. Pues yo te di más que eso, te di una vida sana cubana. Yo te di más que eso, yo me pregunto ahora mismo el que tú estás pensando. Pues lo material te sobra, lo espiritual faltando. Llevas en tu espalda la tristeza y la infelicidad. Porque no comprendes, tú no entiendes, soy la realidad. Dolor es lo que siente mi sufrido corazón. Canto mis penas porque mis penas hay compasión. Pues yo te di más que eso, cubana, cubana. Yo te di más que eso. Y yo guardé el pañuelo, y yo guardé el vestido en la gaveta de mi corazón herido. Ocultando tu identidad, queriendo aparentar lo que no eres, lo que nunca será. Sé que detrás de ese antifaz se alberga en ti una triste realidad. And sometimes evades a la gente de la gran ciudad. Dolor es lo que siente mi sufrido corazón. Canto mis penas porque en mis penas hay pasión. Y yo te di más que eso, te di una vida sana cubana. Yo te di más que eso. Dolor es lo